11 minutos, nos separan de las 11 de la mañana, es tiempo ya de iniciar nuestra Escuela de Salud, un espacio que hemos tenido un poco en periodo de descanso debido a esos contenidos relacionados con el carnaval y que no hemos podido ofrecerle durante estas últimas semanas. Sí que lo retomamos en la jornada de hoy, ya la semana pasada lo anunciamos además con Antonio Rodríguez Carrión y bueno, pues precisamente vamos a contar con él para seguir hablando sobre temas sanitarios. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días Rocío y buenos días a todos los oyentes después de estas vacaciones. Pero en fin, hay también que tener un tiempo para la risa y para buen humor propio de los carnavales. Bueno, pues nosotros vamos a retomar en nuestra Escuela de Salud siempre. La verdad es que los espacios que se ven en este hueco horario de 11 a 12 son los que se ven perjudicados por todos los contenidos extraordinarios que solemos ofrecer a lo largo del año. Y bueno, pues la Escuela de Salud está dentro de ese bloque, así que se ve perjudicada también. Pero nosotros seguimos abordando cuestiones sanitarias, lo hacemos durante todo el año y hoy vamos a retomarlo con diferentes bloques. La sección de noticias sanitarias, vamos a hablar del fallecimiento de una niña en Sabadell por meningitis. Vamos a también a hablar de un tema, la apendicitis, que seguro que todos conocen, pero que conviene también recordar, ¿no? Desde el punto de vista médico, claro. Y en la sección de preguntas al médico también vamos a intentar responder, qué es lo que provocan los piojos en la cabeza, una cosa que todo el mundo piensa que es algo que se pega. Hay piojos, ¿no? En un colegio hay piojos. Hay epidemias, ¿no? De manera temporal, no así. Pero hay piojos. Hay piojos. En fin, bueno, pues nada, tampoco es nada malo, ¿no? Tener piojos. Bueno, ahora lo veremos. Lo vamos a ver después, vamos a preguntar cómo se quita todo eso. Comenzamos con la noticia sanitaria y esa información en la que, bueno, pues se daba a conocer el fallecimiento de una niña de 3 años en Sabadell a causa de meningitis. Cuéntanos. Sí. Por desgracia, yo me enteré de casualidad ayer, viendo la noticia en televisión, de que una niña de 3 años había fallecido en Sabadell a causa de la meningitis y que se habían tomado medidas en el entorno de la niña, tanto familiar como a nivel de escolar. Y esto viene a recordarnos que ya hace unos meses también hablamos un poco de este tema a raíz de que había llegado a España un barco donde se habían dado algunos casos de meningitis, ya recordamos el tema, pero ahora, en esta época del año, es una de las épocas donde aparecen siempre algunos casos y es bueno tener por lo menos idea de algunos síntomas que hacen sospechar la enfermedad, que después a lo mejor no esos síntomas no se corresponden, pero todos los padres deben conocer cuáles son los síntomas de la meningitis. Ante todo, recordar que la meningitis, la mayor parte de ellas son de origen infeccioso, provocada por microbios. Normalmente son por meningococos, aunque hay otros microbios también relativamente frecuentes, como pueden ser, por ejemplo, el neumococo, que es el caso que hemos visto, que se ha dado en el caso de esta niña. La sintomatología viene a ser más o menos igual en casi todos los casos de meningitis y hay que sospecharla cuando un niño o un adulto, pero en fin, estamos hablando ahora especialmente de los niños porque tienen las defensas todavía no tan desarrolladas, tiene fiebre alta, tiene mal estado general, el niño está lacio, está cansado, el niño está muy raro, es decir, fiebre alta, raro, muchas veces tiene vómitos y hay unos síntomas específico, que son muy típicos, que es el dolor en el cuello. El niño no puede llevar la barbilla hasta el pecho, con la boca cerrada. Entonces, esto significa que hay rigidez de nuca. Es un caso, algo bastante típico en las afecciones de la meningitis. Y entonces, pues ante un niño con fiebre alta, con vómitos, con dolor en el cuello, con dolor de cabeza, que también le molesta la luz y los ruidos, no quiere decir que sea meningitis, pero es un caso para llevarlo a urgencias, para que el médico lo valore. Y dirá, pues mire usted, esto no es, esto sí, esto no, o esto hay que observarlo, pero que no es un caso que se puede dejar para mañana. Fiebre alta, vómitos, en ocasiones hay veces que no, dolor en el cuello o molestia en la vista, en los ruidos, el niño que está muy decaído. No decir voy a darle paracetamol, le voy a dar esto, antes de darle nada, lo lleva, que lo valoren, y si no es nada importante, pues mejor. Pero y si no, pues se observa y ya el médico tiene la primera referencia por si hay que volverlo a llevar, ver si ha mejorado o no. Pero son los síntomas que hacen sospechar esta enfermedad. Hay un síntoma que, en fin, ya es muy grave, que es la aparición de unas manchitas como lentejitas de color vino tinto, Eso significa extrema gravedad. Cuando aparece en un niño con fiebre muy alta, en vómitos, mal estado general, muy decaído, y aparece esa manchita como lentejitas chiquititas de color vino tinto, pues eso significa extrema gravedad, y eso sí que si no se la lleva al médico, pero inmediato, hay que llevarlo de forma inmediata. Además, es algo preocupante porque es una enfermedad infecciosa que se pega, ¿no? Y más los niños en el colegio y demás, es bastante complejo, ¿no? Entonces, las medidas que habría que tomar ante un caso. Por ejemplo, en el caso este de Barcelona, bueno, perdón, de Sabadell, es lo mismo que aquí en Ubrique, todos recordarán que hace unos años, o en fin, por desgracia o fallecimiento y todo, ¿no? Si, otra vez ha habido algún caso de meningitis sin fallecer, pero en fin, es un caso que se contagia a través de las gotitas de saliva, donde van el meningococo o el neumococo, en fin, o el microbio que en ese momento esté, y se transmite por la saliva. Entonces, tiene que ser personas o niños que estén cerca de la persona afectada, es decir, que se pueda transmitir de uno a otro a través de la saliva, al hablar, al toser o al tocar algún objeto con la saliva, con las manos sucias, y el otro se lo lleva a la boca. Es decir, que tiene que ser, ya digo, personas que sean bastante allegadas, familias que conviven con el niño, niños que están en la misma clase que ha jugado con ellos, y entonces, en el caso de la meningitis por un microbio, que es el meningococo, pues se le da un antibiótico por boca, y para prevenir, si el microbio se ha transmitido, pues matarlo y ya está, antes de que produzca enfermedad. Hay otros microbios que, en fin, que no hay medicación por boca contra ellos, entonces no se puede dar esta medida preventiva, solamente observar por si aparece alguno de los síntomas que se han nombrado, es decir, dolor de cabeza, fiebre muy alta, dolor e imposibilidad de doblar el cuello, y decaimiento grande, pues entonces eso tiene que ser ya otros tratamientos que son bien inyectables, no hay tratamiento por boca, y entonces pues hay que recurrir a esperar y observar los síntomas. Es el caso que ha pasado en Sabadell, en Barcelona ahora, que era un neumococo, no había tratamiento por boca, y entonces preventivo, y entonces pues la niña se ingresó en el hospital, pero los demás niños pues están en observación. Se le ha dado el antibiótico del meningococo de otro microbio, por si acaso también pudiera haber alguna bajada de defensa y algo, pero que realmente contra ciertos microbios el tratamiento es por vía inyectable. Entonces, claro, preventivamente no se puede pinchar a todo el mundo sin saber exactamente si lo van a coger. Y además que el efecto dura poco tiempo en el caso de... Y habría que ponerle varias inyecciones. Es decir, no merece la pena. En el caso de, ya digo, de este microbio de Barcelona, poner inyectable y cosas porque no suele hacer falta. Hay que tener precaución, sobre todo los padres, alerta ante estos síntomas, ¿no? Sí, es decir, es muy sencillo, bueno, entre comillas, no muy sencillo. Hay que tener presente que muchas veces la evolución es difícil, Es decir, el diagnóstico es difícil al principio, porque la meningitis al principio pues puede empezar con un dolor de garganta. El meningococo suele estar en la garganta, normalmente no da problemas, solamente en el caso de que bajen las defensas o que por el frío o por cualquier otra circunstancia este microbio se haga muy agresivo, cambie, pues entonces empieza por un dolor de garganta, con una faringitis, una cosa así, con un poquito de fiebre, y hay veces que como sea muy agresiva, en pocas horas te da el cuadro. Entonces puede ser que el padre o la persona acuda al médico, mire usted que es que tengo dolor de la garganta, un poquito de fiebre, le mira, sí, es verdad, tiene una faringitis, tiene la garganta roja, lo que sea, pues no, le manda algo para eso, si ve, pues le manda algún antibiótico normal para una faringitis. Y cuando te das cuenta, al cabo de 6 o 7 u 8 horas, te lo llevan otra vez, fatal, murió, es decir, con vómito, con una fiebre altísima, con mancha, y ha evolucionado, es decir, y entonces eso es un problema diagnosticarlo. Entonces, que aunque cualquier enfermedad, que aunque sea una faringitis, sea una cosa con fiebre, si ve que rápidamente se va deteriorando, llevarlo otra vez. Porque es que, mira, me dijo que era una faringitis y fíjate lo que ha terminado. Pero es que no se sabe. Y la mayor parte de las veces no es meningitis, como todos sabemos, que la meningitis se da de Pascua a Ramos, ¿no? Pero de todas maneras, cualquier cosa esta que evoluciona, no esperar, sino que lo vuelva a evaluar otra vez. Si mire usted que se ha puesto mucho peor y ya está, no pasa nada. Si no lo es, pues mejor, pero si no, hay que cogerlo a tiempo. Todos los centros de salud, lo digo aquí en Ubrique, en cualquier consultorio, tienen los médicos unas inyecciones especiales de antibióticos para ponérselo inmediatamente, si ve que el cuadro ha evolucionado y que tiene todo el cuadro y una meningitis, para ponérselo yo antes de llegar al hospital. Y mira que de aquí al hospital es media hora, Así, o una hora ronda. Sí, pues ya antes de salir se le pone la inyección, fíjate. Sí será importante el diagnóstico. O sea, que mejor acudir a urgencia ante cualquier duda. Sí, sí, cuando se ponga alguien que es mal cuerpo, con vómito y cosas, pues más vale que lo valoren, sí. Que lo más seguro es que no lo sea, pero por si acaso. Bueno, pues cambiamos de asunto, dejamos esa noticia sanitaria y vamos a hablar del tema de hoy. Tema de hoy que es el apendicitis. Todos sabemos, bueno, pues que es la inflamación del apéndice y ahí nos quedamos, ¿no? Sabemos claro, que duele y que se quita. Termina en itis. Lo que termine en itis es inflamación, ¿no? Ahí está. Pero que vamos a entrar en profundidad, ¿no? En el tema. Sí, un poquito, sí. No, más que nada, igual que la meningitis, para saber cuáles son los síntomas que hacen sospechar. Porque la apendicitis, en fin, tú lo sabrás, si no te lo recuerdo, y como todos los oyentes, antes lo que se le conocía como el cólico miserere, porque se morían todos. Sí, hasta hace 100 años, hasta que la cirugía ya avanzó y había antibióticos. Sí, hasta hace dos días, como el que dice, ¿no? Porque la humanidad tiene millones de años, pero hasta hace, ya digo, 100 años, en que ya las intervenciones quirúrgicas tenían más medios para poder realizarse, y después, con el advenimiento de los antibióticos, pues ya el cuadro cambió. Pero todavía sigue teniendo una mortalidad bastante alta por las complicaciones en el caso de que no se diagnostica a tiempo y se trate a tiempo. Hoy lo que pasa, ya digo, en España, el diagnóstico en gran parte, la mayoría de las veces se hace rápidamente, pero hay veces que cuesta trabajo. Mira, te voy a decir. El apéndice, en fin, vamos a recordar, es como una especie de rabito que aparece en el intestino grueso, en el colon. El colon es la tripa que tenemos, que los animales en el cerebro, por ejemplo, se hacen los morcones. Hay una tripa finita donde se hacen los chorizos y otra más grande, más gorda, que de donde se hacen los morcones. Pues al comienzo de esta tripa gruesa sale como una especie de rabito, una tripita como un rabito, que ese es el apéndice. Y este apéndice es como un dedo de guante, que no tiene una punta, no tiene salida, y la otra se comunica con el tubo, ¿no? Con el tubo digestivo grueso. Pues a veces se atasca, esta tripita a veces se atasca y se inflama. Y los microbios que hay en la caca, que están en el vientre, pues empiezan a reproducirse, se produce una infección y a veces rompe esta tripita. Y entonces los microbios salen a la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal tenemos el hígado, el útero, tenemos cubiertos de una piel que es el peritoneo, y se inflama esta piel y se llama peritonitis. Y esto es muy grave. Entonces, las perforaciones de apéndice, dice, mira, tenía el apéndice perforado. Bueno, eso es grave, Entonces, hoy, gracias a Dios, con los antibióticos, con los medios, pues, en fin, se trata adecuadamente, pero suelen dar complicaciones. Ayer mismo, hoy estamos a miércoles, pues ayer martes, cuando iba a mi casa, pues, en fin, un conocido, pues me paró y dice, mire usted, que es que mi hijo tiene apendicitis y tal, está en el hospital y parece ser que están observándolo y eso, que tiene un problema en la tripa o parece ser que lo están estudiando porque la caca puede ser que no le corra, es decir, que los alimentos que están en el tubo digestivo no circulen. Y eso, dice, ¿eso puede ser apendicitis? Pues sí. Una de las complicaciones que tiene el apendicitis, como ya hemos dicho, es la perforación. Salen los microbios al intestino, invaden todos los intestinos, toda la barriga, y entonces puede ocurrir que el intestino, que normalmente se contrae, es un tubo que se contrae y al contraer se va empujando los alimentos, pues se quede paralítico. Y entonces la caca no avanza los alimentos, y eso puede provocar una situación muy grave, que era la causa de muerte de la apendicitis, ya digo, hasta hace unos 100 años en que no había antibióticos ni avances quirúrgicos. Entonces, ¿cómo se manifiesta una apendicitis? ¿Cómo puedo yo sospechar que un dolor de barriga, que un dolor de vientre puede ser apendicitis? Porque la apendicitis, el único tratamiento es quirúrgico, es operarlo. Además, y cuanto antes. Cuanto más se espere en una apendicitis, puede haber complicaciones. Al principio se puede estar en un periodo de observación para ver cómo evoluciona, pero pocas horas, ¿vale? Pero esto ya en el hospital, allí sí se puede esperar y va viendo cómo va evolucionando, pero el tratamiento es quirúrgico. ¿Y cómo se sospecha? Digo, un dolor de vientre. Suele empezar alrededor del ombligo, alrededor del ombligo, un dolorcito, puede ser una mala digestión en un principio, pero en pocas horas, en 2, 3, 4, 5 horas, el dolor baja por debajo del ombligo y a la derecha, abajo y a la derecha del ombligo. Un poquito de abajo del ombligo y a la derecha. Y el dolor se hace fijo ahí. Es decir, en un dolor que empezó alrededor del ombligo, baja y a la derecha. Y Eso es lo primero que aparece. Después del dolor puede aparecer fiebre. Más o menos alta, puede ser fiebre alta o menos alta, y puede aparecer o no, pero puede aparecer vómitos. Y también puede aparecer diarrea o estreñimiento. Sí, todo eso puede aparecer. Lo que siempre aparece es el dolor. El dolor sí. Lo otro aparece frecuentemente, pero no siempre. Entonces, ante un dolor alrededor del ombligo, o directamente, hay veces que aparece directamente abajo y a la derecha del ombligo, que obliga muchas veces al paciente a encogerse, está encogido. A diferencia del cólico nefrítico, que también puede darse el dolor ahí, abajo y a la derecha del ombligo, pero el que tiene un cólico nefrítico no para. Va para arriba, para abajo, nervioso, para arriba, no para. Parece que le ha entrado el mal de San Vito. En el apendicitis se queda quieto y con las piernas encogidas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por el dolor es diferente? Es diferente. El dolor del apendicitis es debido... Bueno, perdón, el de cólico nefrítico es debido a un cálculo, una piedrecilla, que normalmente se ha atascado en el conducto que va desde el riñón a la vejiga. Y entonces la orina no puede bajar y ese dolor aprieta y afloja, aprieta y afloja. Se contrae el uréter y entonces al contraerse el uréter te da dolor fuerte. Después se relaja y afloja. En el apéndice es un dolor continuo. Porque aquí no hay nada que se contraiga ni afloje, sino es la infección. Entonces, el dolor de cólico nefrítico, que puede, hay veces que se confunde, porque a lo mejor también no es tan fuerte, pero el dolor es un dolor muy fuerte, es de los dolores más fuertes que existen. Hay personas que han parido, que han dado, en fin, que han estado, prefieren parir que un cólico nefrítico, es de los peores dolores que hay. Todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando lo pueden atestiguar. Un dolor de cólico es malísimo, y aprieta y afloja. Con vómitos también, no da fiebre, ahí no da fiebre. Y ya digo, a veces hasta confunde. Bueno, pues en el apéndice puede ser, ¿eh? Pero para eso se hace después un análisis para diferenciarlo. Un análisis de sangre, se hace una ecografía también para ver si una cosa o la otra. Pues dolor de cólico, del apéndice, ya digo, abajo y a la derecha del ombligo, que dura, aparece rápidamente y al cabo de poco tiempo aparece también con fiebre, generalmente, y con vómitos. O con diarrea, o a veces estreñimiento. Pero hay veces que el apéndice normalmente tiene la longitud del apéndice, es como un dedo, la forma de un dedo, es unos 10 centímetros, pero hay veces que es más grande. Y hay veces que se mueve como una tripita que anda suelta, como un rabito, y se pone un poquito más arriba. Entonces, en vez de doler abajo y a la derecha del ombligo, duele arriba y a la derecha. En vez de abajo, arriba y a la derecha, es decir, debajo de las costillas casi. Entonces, ante un dolor debajo de las costillas, fuerte, que va aumentando, puede ser la vesícula de la bilis, pero también puede ser apéndice. Entonces, se hacen pruebas, ecografía y demás, y ya se sabe. Tratamiento, operarlo. Ahí no hay tutía. Y además, cuanto antes, mejor. Por lo menos que lo vea el médico. El médico dirá si puede esperar 2 horas, 3 horas, pero que lo van a operar rápido. ¿Cuánto se puede esperar desde que te aparece ese dolor fuerte hasta que ya no se puede hacer nada? Sí, bueno, siempre se puede hacer algo, porque si el dolor se complica hay que abrir la barriga. Son horas. Todavía es de un caso particular. Mi hijo, por ejemplo, tuvo el dolor, ingresó, me parece, sobre las 12 de la mañana al hospital, diagnosticaron apéndice y lo operaron a las 3 o 4 horas de haber ingresado. Lo estuvieron observando. Es decir, que después esperar 3 o 4 horas, depende de la evolución, porque muchas veces interesa de que la infección se quede ya estable. Es decir, que ya lo es y entonces lo operan. Pero pocas horas. Es decir, no puede esperar ni un día, ni dos, ni tres. Eso te iba a decir, que no se puede esperar días. Hombre, hay veces que son apendicitis crónicas que se... Pero, en fin, que cuando está diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico, se opera rápido. Eso no espera ni 2 días, ni 3 días, ni... No. Es decir, el médico, en fin, tampoco una cosa, a no ser que haya una perforación muy mal estado general, que el paciente parece que se va a morir, entonces lo operan inmediatamente. Si no, pues esperan 2, 3, 4 horas, preparan el quirófano, preparan al paciente, le ponen antibióticos... En fin, pero son operaciones urgentes, ¿verdad? Sí. La apendicitis es una cosa... Y entonces aquí hay una cosa muy importante. Es decir, yo creo que toda la charla de hoy, con que sepan esto, con que se queden con esta historia, es suficiente. Es que en un dolor de barriga, en un dolor de vientre, nunca se puede dar calmantes. Si no se sabe lo que es. Si, por ejemplo, yo tengo piedras en el riñón y me está dando frecuentemente, ¿verdad?, frecuencia cólico nefrítico y me da un dolor en el vientre, como el de siempre, sin fiebre, y yo veo que no paro, que me para arriba, que no, me doy chocazo. Yo he visto personas fuertes, como toros de fuerte, darse cabezazo en el suelo y contra la pared, desesperado por el dolor del cólico nefrítico. Fíjate lo... Entonces, si esto te da con relativa frecuencia, ya tú sabes que es un cólico nefrítico. Si ya tu médico te ha mandado tratamiento para ese dolor, pues en fin, lo más lógico es que no sea apendicitis. Ahora, si un dolor extraño, que nunca lo has tenido, que no lo conoces, ante un dolor que tú no sepas de qué es, dices que tengo diarrea, será de diarrea. No, mire usted, que lo diga el médico. No tome calmante. ¿Por qué? Porque si usted toma calmante, se le quita el dolor, pero la apendicitis sigue, la infección sigue. Y cuando te das cuenta, está perforado. ¿Y qué tipo de calmante se puede tomar para...? Hombre, para un dolor, es decir, los calmantes que se suelen tomar para un dolor de barriga, o para buscapina, paracetamol, cualquier... ¿Y te quita el dolor te fuerte? Te lo alivia. ¿Sí? Hombre, a lo mejor no del todo, pero te lo alivia, ya no está. Y dice, bueno, pues voy a esperar mañana. Hoy domingo, a las 8 de la tarde, un domingo, para que ahora me digan que tengo que ir al hospital a hacerme análisis. Bueno, espera. No, hay usted. Si usted tiene un dolor de barriguita, se espera. Ya se quitará. Y si no se le quita, va a urgencias. Mire usted, que tengo un dolor, he esperado 2 o 3 horas, tampoco pasa nada. No estoy mal, yo me encuentro muy peor, pero, en fin, es que me duele y ya no sé yo, por lo menos para decir, ¿me puedo tomar un calmante o no me lo puedo tomar? El médico te lo explorará y dice, mire usted, yo esto lo veo raro, ¿eh? Usted no se tome nada, vamos a esperar 5 o 6 horas, pero sin tomar nada. Si usted ve que el dolor aumenta, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el médico, hay unas pruebas que simplemente estando tumbado en la cama, en el sitio que hemos dicho, abajo y a la derecha del ombligo, te aprieta con el dedo y sueltas rápido. Y al soltar, te da un latigazo. Es un síntoma de apendicitis. O sea, que una exploración manual se puede saber, ¿no? Te da muchas pistas. Después te hacen coger la pierna, estira la cinta. En fin, hay una serie de pruebas simplemente con las manos que ya te da una sospecha grande de apendicitis. Y hay veces que, en fin, es dudosa y dice, pues mire usted, no está claro porque no le duele mucho, pero entonces le vamos a pedir un análisis de sangre y una ecografía o una radiografía por si hay líquido, y entonces pues te manda al hospital para descartar, te hacen tu análisis, te hacen tu ecografía y dice, mire usted, todo esto está limpio, no se observa nada, los análisis también, en fin, su estado, usted dice, no, ya me he puesto medio, vale, pues usted va a ir al pueblo, pero si empeora, vuelve a venir, porque con el apéndice no se juega. Lo mismo importante, no tomar calmantes para los dolores de barriga. Salvo que tú sepas que es de un cólico nefrítico porque te ha dado otras veces, o porque te has hartado de comer hoy y te duele el estómago como otras veces, porque te han pasado. Esas son cosas, pero no tomes calmantes, ya se te quitará. Y si no, pues te acerca al médico. Si mire usted que yo no sé, yo creo que, además se lo dice, dice, yo creo que es que he comido mucho, o esto o lo otro, pero es que llevo 2 horas que no se me quita, o 3. Y lo tenía en el ombligo y se me está bajando. Y yo, la verdad, no me quiero tomar calmante sin que usted me lo diga. Y dice, tipo, ¿lo puede tomar o no lo puede tomar? Te toca la barriguita. Y dice, pues mire, usted aquí ahora mismo no se ve nada. Tómese esto, todo lo otro. Pero que ya el médico está sobre aviso. Por si vuelve a decir, y si no se le quita, vuelve usted a venir. Esta es otra situación que también, cuando notemos esos síntomas de esta manera, mejor acudir a urgencias, ¿no? Sí. Si sí, acude a urgencia, hombre, a lo mejor dices, yo estoy, bueno, tampoco quiere decir, venga, quitarse todo el mundo, voy a entrar yo el primero. Si no te encuentras muy mal, pero tú ves que el dolor dura ya y te está molestando demasiado y no te atreves a tomar, dice, mire usted, yo vengo para ver al médico, ¿qué le pasa? No, mire usted, que no puede usted venir mañana, no, lo tengo que ver hoy. Hemos dicho que en el mostrador no hay por qué decir la enfermedad o el padecimiento, a nadie le importa si me duele la barriga o me duele el ojo. A no ser que el demostrador esté solo. Si está solo y no hay ninguna persona, pues el demostrador tiene también la obligación del secreto, igual que los médicos. Pero si hay otros pacientes, a nadie le importa por lo que voy yo al médico. Solamente que quiero ver al médico y si me dice, mire usted, pues mañana. Si no, mire usted, yo tengo que ser hoy, o fin, yo puedo esperar, o fin, yo espero si hace falta media hora. Pero yo no puedo esperar hasta la 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo un dolor, fin. Pero no te voy a explicar por qué. Si después de una pamplina ya el médico me reñirá. ¿Por qué pedí un número urgente o no demorable? Esos son números no demorables. Si es dolor fuerte, o mire usted que, en fin, yo quiero ver a un médico porque me encuentro mal. Ya está. No hay que darle más explicaciones a nadie. Y ya el médico me reñirá. Pero, en fin, no te va a reñir. Simplemente, mire usted, tú deja que pase lo que uno o dos que a lo mejor hay delante tuyo. Hombre, tampoco te va a colar. Pero que te explore, que te vea y ve si te puedes tomar un calmante. O te dice que espere y que vuelva más. Y dice, mire, ven después a la tarde, no te tomes nada, pero después a las 2 yo estaré aquí o estaré de urgencia. Le dice que te he dicho que venga, más que nada por ver cómo va. En fin, pues son los síntomas de la apendicitis, cómo podemos identificarlo y cómo se tiene que tratar también, ¿no? De manera inmediata, al igual que el caso de la meningitis. Pasamos a otra sección, si te parece, y vamos con las preguntas al médico. Por ejemplo, la pregunta que plantea es ¿qué enfermedades causan los piojos de la cabeza? Y a mí me ha llamado mucho la atención la manera en la que está planteada la pregunta, porque yo tenía entendido que los piojos eran parásitos que se contagiaban. Entonces, ¿hay enfermedades que causan esos parásitos o cómo? No, a mí me he expresado mal a la hora de ponerla por escrito. Es ¿qué enfermedades causan los piojos? No... Es decir, la enfermedad es que ellos producen. Ah, bien, bien, vale. ¿Qué causan ellos? ¿Qué provocan? Es decir, el tenepio te provoca a ti que vaya a tener tú una enfermedad. Ellos son transmisores de una enfermedad, de alguna. Por ejemplo, las garrapatas transmiten enfermedades. Vale. Hay los mosquitos, las moscas, pues pueden transmitir enfermedades. ¿Los piojos qué enfermedades transmiten? Bueno, la respuesta es muy clara. Ninguna. Ah, bien. Los piojos no transmiten enfermedades. Es decir, son unos parásitos que se alimentan de sangre, que cuando pica no duele, no molesta. Son muy, muy contagiosos. Como haya uno en el colegio que lo tenga, ¿no? Los demás ya se contagian. Sí, y además es curioso, voy a decir, por curiosidad nada más, cuando un microbio, que son animales, los microbios son, bueno, animales, son seres vivos que se ven a microscopio. Los microbios no se pueden ver ni simple vista, ni con lupa. Son tan chiquititos que se ven a microscopio. Pues cuando hay una infección por microbio, se llama infección. Cuando es por parásitos, por ejemplo, los piojos o gusanos, dice, tengo lombrices, ¿no? Que eso sí se ve. Un piojo será chiquitito, pero se ve con una lupa, ¿no? Esto se llama infestación. Infección e infestación. Son dos palabrejas. Cuando ya te he terminado el libro que estoy escribiendo, ya todas esas cosas vendrán. Pues son parece tontería, pero cuando uno lee una revista o lee cualquier cosa, pues a mí me pero o dice esto y no es lo mismo. Cuando digan infestación, es producida por un parásito que tú estás viendo. Y cuando es infección, son por microbios, que no se ven como no se ven microscopio. Son simplemente por cosas de cultura de. Entonces, la infestación médica, sí vemos al bicho, ¿no? ¿Se puede exactamente, decir? Hay una infestación por microbios, por piojos. Entonces, el piojo pica y no duele, pero al picar suelta saliva, que lleva un poquito de anestesia al piojo. Y la saliva es la que pica. Entonces el niño le pica y se rasca, o el adulto, ¿no? Se rasca. Y eso es el picor que producen los piojos, es la saliva del piojo. ¿Y qué enfermedad puede transmitir un piojo? Ninguna. Ah, me ha dicho que ninguna, ninguna, vale. Entonces, lo que sí ocurre es que los piojos se transmiten rápidamente de un niño a otro. Y entonces a mí me preguntaron recientemente, dice, bueno, ¿y esto qué hay? ¿Que vuelan o saltan o qué hacen? No, los piojos no tienen alas y los piojos no saltan como las pulgas. Entonces se transmiten porque andan rapidito. Hombre, son pequeñitos, pero andan como una hormiguita. Entonces tienen que estar los pelitos juntos. Es decir, son niños que están en la misma clase, en la misma silla o jugando. Y entonces los pelos rozan unos con otros, las cabezas de ellos juegan. Tal. O están sentados en el sofá. El piojo se queda en el sofá y, o en la gorra, se cambian de gorra o de sombrero o de pañuelo. Y ahí va el piojo, como eso anda, como el piojo anda, tiene sus patitas agarradita los pelos, pues ahí van. ¿Y este, el piojo sobrevive mucho tiempo en cualquier medio? No, dura poco. Eso. Dura, normalmente tiene que comer. Además, el piojo tiene una característica que come muchas veces al día. Entonces, el piojo come varias veces al día y fuera del pelo no puede vivir. Más de 2 días no vive. Pero hay que tener una cosa, que el piojo, la hembra del piojo, pone muchos huevos al día. La hembra del piojo está poniendo huevos durante 3 a 4 semanas sin parar. Y los huevos se llaman liendres. Las liendres que tienen el aspecto de un granito de cabeza como de alfiler, como la cabecilla de un alfiler, blanquita, y parece caspa, y está no en la punta del pelo, sino cerca del cuero cabelludo, cerca de la piel. Entonces, cuando vayamos a buscar las liendres, no vayamos a buscarla en todo el pelo entero. En toda la punta. En el casco, ¿no? Sino en el casco, cerca del casco. ¿Por qué? Porque el piojo necesita calor. Y donde está el calorcito es cerca de la piel. Y ahí es donde ellas ponen el huevo para incubarlo, como todos los huevos de la gallina necesitan calor, pues este huevo, que es la liendre, necesita calor. El calor del casco, de cerca de la piel. Y entonces ahí es donde hay que buscar las liendres. Y son, como ya digo, como caspas. ¿Qué diferencia hay? Pues que la caspa tú coges con 2 deditos y la quitas fácilmente. Ahora, la liendre, esto está pegado con cemento. Eso es muy difícil de pegar, porque además es un cemento que son las hembras de piojo muy listas. Le pone el pegamento, el moco ese que se queda pegado para que no se pierda el piojo, para que no se vaya a caer y se pierde. ¿Comprende? Entonces lo dejan pegadito, bien pegadito. ¿Y esto se pega? ¿La liendre también me pregunta? No, la liendre no se pega, ¿no? La liendre no se pega porque está muy pegada. No se puede saltar. El piojo. Y además tampoco busquemos los piojos, porque los piojos son difíciles de encontrar. Son normalmente en una persona más de 10 o 12 piojos no hay. Lo que hay son muchas veces centenares, cientos de liendres. cientos de diendres. ¿Y esto es lo que pica? ¿Produce también picor? No, no. Lo que produce el picor son los 8 o 10 piojos que hay. Pero lo que pasa es que con una cabellera, a mí no, porque a mí se me resbalan. Pero, por ejemplo, a ti, por ejemplo, como, la ventaja, para buscarte a ti un piojo, pues eso es mortal. Ya con esa melena tan bonita que tiene. Entonces es mortal, porque hay que estar ahí además. Es decir, se puede ver, ¿no? Pero que es complicado verlo, ¿no? Ahora, las liendres se ven muy bien, porque tú buscas la raíz del pelo, y cerca de la raíz están las liendres. Y además no las puedes quitar con los dedos. Solución, ¿cuál es el tratamiento? Como los antiguos. Primero, para matar los 8 o 10 piojillos que podemos tener, hay unos shampoos, hay unas colonias, que eso lo mata. Pero a las liendres, es decir, la liendre, por dentro está el gusanito, bueno, es la larva de donde va a salir. Es muy difícil. No mueren. La mayoría, muchas de ellas no mueren. Es decir, no destruyen la liendre, los shampoos estos. Entonces, al cabo de una vez que han puesto el huevo, al cabo de 8 o 10 días sale el piojo, porque la liendre no se ha destruido. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues lo que hacían los antiguos. Como hemos dicho, que la liendre está muy pegada al pelo, con un cemento ahí, que eso no. Primero, lavarse el agua en la cabeza, normalmente con un shampoo antipiojo, para que haya un piojillo, y después coger la mitad de agua y la mitad de vinagre, y enjuagarse con la mitad de agua, es decir, me enjuago bien el pelo, lo dejo limpio, y ahora me echo agua con vinagre, mitad de agua y mitad de vinagre, y lo dejo 10 minutos el pelo mojado. ¿Para qué? Porque el vinagre disuelve el cemento donde está pegada la liendre, y ya la liendre se puede quitar, ya no está tan pegada. ¿Y luego te lo enjuagas con agua normal y no, ya? No. Ah. Y entonces hay que coger lo que hacían los antiguos, tú, porque claro, tú eres muy coger la lendrera o liendrera, que es un peine, especial, una peineta, un peine con unas púas muy juntitas. Que era el, y te coge el y te cepilla el pelo con esa liendrera, con ese peine, desde la raíz hasta las puntas. Y entonces arrastra todas las liendres, claro, como esto tiene las púas tan juntitas, y como ya se han despegado gracias al vinagre, va arrastrando, va limpiando, cepillándote el pelo, poquito a poco, y además por orden, para no dejar ninguna zona, y va arrancando todas las liendres. Y además, si hay algún piojillo que haya quedado, también lo arrastra. Y eso lo tira al suelo, lo tira debajo del grifo y lo limpias. Y sigue. Y así hay que hacerlo durante 10 días. ¿Por qué? Porque como son tantas liendres, no haya esta cosa, que haya una parte de la cabeza que no haya arrastrado, no haya pasado por el cepillo. Y entonces, durante 10 días lo haces. Porque 10 días es el tiempo que tardaría en los piojos en nacer. Y así te quitas de eso, y si ha quedado alguna liendre sin arrancar y ha nacido algún piojo, también te lo lleva. Es decir, o sea, 10 días con ese procedimiento. Exactamente. Lavar con champú antipiojo, vinagre y enjuagar bien, aplicarse, mojarse el pelo con agua, la mitad de agua y la mitad de vinagre para arrancar los piojos y cepillarlos. Pero aquí me están preguntando cosas. El tema este parece que tiene interés. Dice, próximamente, ahora, te lo digo ya, pues si hay alguien de alguna junta directiva de los colegios, ahora estoy haciendo el programa del último trimestre de la Escuela de Salud, antes del verano. Que si alguna APA, alguna AMPA, Asociación de Padres Alumnos y Madres de Alumnos, tiene interés en no solamente de los piojos, de la meningitis, de apendicitis, de niño hiperactivo, en fin, las preguntas que yo les interesen, pues que contacten conmigo para programar una charla con los padres de alumnos sobre los temas de la bronquiolitis, claro, la bronquitis de los niños, el asma, todas estas cosas, para tener una charla y organizar antes de que empiece el trimestre, el último trimestre, porque, en fin, ya lo estoy organizando para darle una charla sobre los temas que contacten conmigo a través de Radio Brique o de especialistas ya. En el correo electrónico, componés simplemente Escuela de Salud Ubrique, ahí está el correo electrónico, y contacta conmigo y organizamos y hablamos de todos estos temas, porque esto da mucho de sí. La verdad que sí, mira, por ejemplo, me preguntan cuál es la época de los piojos, si es todo el año o hay alguna época específica en la que aparezcan más. Sí, en esta época no, por nada, entre otras cosas porque los niños están en la escuela y es cuando hay más facilidad hay de contagio de unos a otros. Entonces, la masificación, cuando hay mucha masificación, cuando las cabezas están más juntitas, en una época en esta época hay mucho, puede haberla en cualquier época del año, pero en esta época es más porque hay más contactos entre los niños. Vale, bueno pues claro. quería comentar una cosa que me han comentado hoy, que es que en el centro de salud de Ubrique ahí han puesto un letrero en donde pone que ya se puede pedir citas no demorables a través de Salud Responde. Un problema que teníamos, que siempre hemos estado pidiendo que se arreglara, era que las citas no demorables, es decir, aquellas enfermedades o aquellas situaciones, que esa enfermedad pero que necesita que el médico te vea porque te tiene que arreglar un papel o corregirte una receta o tú le tienes que enseñar algo que te han dado en el hospital y me han dicho que no, en fin, que no puedes esperar al menos 10 días porque te tienen que recetar, y entonces va y te da un número para una semana. Entonces hay unos números reservados no demorables para estos casos. Y te ven en el día, pero claro, ahora resulta que había que ir al consultorio, levantarse a las tantas antes que se acabe. No podías pedirlo por teléfono al consultorio, tenías que ir de presencia física. Entonces hemos dicho que ¿por qué? Porque ahí están los teléfonos, es decir, que se pida por teléfono. Total, que lo cierto es que ya se ha arreglado y que parece ser, yo no lo he visto todavía porque no lo sabía, en el centro de salud hay un letrero que pone que ya los números no demorables, pero que se piden el mismo día, es decir, yo no dice un número no demorable para dentro de 3 días, pues pídalo antes y ya está, te lo pide con tiempo y ya está. Pero situaciones que surgen de pronto y que, ya digo, una baja laboral, una receta de la farmacia que tal tienen que corregir, no es para morirse, pero no puede esperar... porque te tienes que tomar tratamiento, pues lo puedes pedir ya por teléfono, como siempre, a través de Salud Responde. Lo que sí quería recordar a todo el mundo que no, que estos números se utilicen adecuadamente. Es decir, que si una persona va a repetir receta todos los años, la receta 21, pues pídelo con tiempo. Si tú te haces una analítica todos los años para ver cómo está la próstata, o te va a hacer una citología cada 3 años, pídelo con tiempo. Cuestión de ser un poco responsable, ¿no? Sí, bueno, no lo hacen con mala intención, sino simplemente que muchas veces no se conoce exactamente el mecanismo, o lo hacen por comodidad. Entonces, simplemente saber que estos números no demorables es para aquellas personas que necesitan ser atendidas en el día. Que cuando es algo que se puede prever, como un análisis cada X tiempo, repetir recetas, cosas, no saquen estos números, sino, pues mira, dentro de una semana, bueno, ¿qué más te da? Si tú cada 3 años te haces una citología, o claro, tú te haces un análisis todos los años, ¿qué más te da esta semana que la semana que viene? Ahora, cuando tienes 40 de fiebre por una gripe, pues entonces quiere que te vean, no es para morirse, pero no es para ir a urgencia, pero tienen que ver, claro. Y no, y a urgencia no, dice, no voy a ir por la tarde a urgencia. Oye, usted, por la tarde no vaya usted a urgencia para un resfriado, para una gripe, pudiendo haber ido por la mañana a su médico, no demorable, que hace falta. Claro. ¿Por qué? Porque la urgencia está para algo imprevisto que surge a partir de que ya tu médico no te puede atender. Es decir, todo aquello que surge a partir de que ya el médico no tiene consulta, el médico de cabecera, entonces eso va a urgencia, porque ha salido de pronto. Ahora, no que lleva usted 3 días malo y dice, bueno, yo voy esta tarde de urgencia. No, y usted te pide un número no demorable y que lo vea su médico. Porque de urgencia, si no, le va a decir que venga mañana. Aparte de que está bloqueando un tema que a otro le pueda hacer falta. Claro. Bueno, pues el buen uso por parte de los usuarios, de los ciudadanos, de la solicitud de esos números no demorables, que ya se pueden solicitar también a través de Salud Responde, ¿no? Que es importante esa novedad. Nos vamos a quedar aquí, 11:49, despidiendo nuestra Escuela de Salud y agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado. Seguiremos hablando la próxima semana y haciendo, bueno, pues tratando diferentes temas sanitarios que también podemos encontrar en ese libro, ¿no? Que estás elaborando. Ya hablaremos algún día detalladamente de ese tema. La pregunta dice, pero ya está a la venta. Digo, no. El compromiso que yo tengo es dárselo al editor a primero de junio, para que durante el verano, pues las correcciones y demás, para ver si para octubre ya está, en fin, al público. Así que, en fin, aparte que, en fin, que es bastante complicado porque es poner en palabras, como estamos hablando aquí, en palabras sencillas, cosas que muchas veces son difíciles de explicar. Sí. Es como si yo le pido a una persona, mire usted, escríbame en una hoja cómo se hace el punto de cruz este jersey. Dice, mira, pues tiene que coger la aguja con la mano derecha. O la lana la tiene que pasar por encima de la aguja. Ahora le da para la izquierda y pues, eso es complicadísimo. Yo me pongo a leer eso y eso es mortal. Entonces, eso es mejor verlo que... Claro. Y entonces explicar estas cosas por escrito muchas veces y que no sea pesado y que se pueda leer. En fin, pero a mí me gusta. Como me gusta, pues ala. hablaremos de ello. Antonio, muchas gracias. Dale, hasta la próxima semana. Pollos Miguelito, en Avenida Diputación número 1, junto a Bar Stop. Abrimos mañana y tarde de jueves a domingo y le ofrecemos los más deliciosos pollos asados. Además, próximamente, freiduría de pescado. No lo dude, los mejores pollos asados en Asador de Pollos Miguelito, junto al Stop. Y si lo desea, para su mayor comodidad, haga su encargo en el teléfono 692-88-34-63. Para un día tan señalado como la primera comunión de su hijo, no lo dude, Confecciones Jarillo.